Այսին է պատ սնողերը բում ու ռապ դիմամ հանդար Հեզուց մանդար շպքիտ մանան գուլար հեշավարը ծիմի ալա կումանդար դեյմ են էկս ալաշ դեյմ ավոնդար մեզ են ռեյլ է հայն ու դրեյ մանդար Հապերո եղլակ հապերո լինց նոան զողար բավրի ուանդար Brit, mieux que dix ans quand Voy a salir Tengo la goma en el puerto de Marina en mí Solo le pido a mi Dios que cuide de mí Porque depende de él vivir o morir Por recorrer horas de mar y la goma todo lo que dé Sé que me acecha el peligro pero llegaré Familia y depende de que salga bien En la goma por el mar Me lleve donde me lleve Voy pasando Gibraltar Me voy saltando las leyes En la goma por el mar Me lleve donde me lleve Voy pasando Gibraltar Me voy saltando las سخت و درم ریدا هلی خرایسی هلی کوایری هلی حدیدا مرای گلین و رگلی حد رو الدین و الدین ما نبق بلی بقا مشی کیف ما بغیسی هلی دی زنقا Amagando y pa' colmo disparando Yo tengo mucho que perder y ellos no tanto Óyeme tú, esto que te canto No como un juego que ayer está pasando En la goma por el mar Me lleve donde me lleve Voy pasando Gibraltar Me voy saltando las leyes En la goma por el mar Me lleve donde me lleve Voy pasando Gibraltar Me voy saltando las leyes En la goma por el mar Me lleve donde me lleve Voy pasando Gibraltar Me voy saltando las leyes En la goma por el mar Rob Sartu, Drem, Rida Ali Khraisi, Ali Khwairi, Ali Hdida Mrei Glil, Uri Glihadu, Eldin, Uddin Mana Bakhbi Limka Mishi Kim, Mabghiti, Adadi Zanka Yeah, Zanka Flow